El día 19, civiles y militares coreanos celebraron con solemnidad el 52º aniversario del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. Ellos depositaron cestos y ramos de flores ante las estatuas y retratos sonrientes del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il y les rindieron homenaje. A los pies de las estatuas de los grandes líderes en la colina Mansu se veía colocado el cesto de flores enviado por el mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea, primer presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. También se depositaron otros en nombre de instituciones del partido, fuerzas armadas y poder, entidades sociales, ministerios, órganos centrales, unidades militares, órganos y centros docentes de la capital y ramos de flores. Similares actividades tuvieron lugar también ante las estatuas y retratos sonrientes de los grandes líderes en Pyongyang y localidades. Asimismo, se ofrecieron funciones artísticas en los teatros y el baile de jóvenes y estudiantes en la capital y cabeceras provinciales.